La gente anda diciendo. Así es. Han detenido a varias Lamuel, está la Machi detenida, estamos viendo ahora cómo nos organizamos para salir a ver a dónde van a ser llevadas, están los niños detenidos, bueno, está todo en pleno desarrollo, toda esta represión de este comando unificado, impulsado por la ministra de Seguridad de la provincia o por la gobernadora y materializado por Aníbal Fernández. Prontuario que tiene este actual ministro de Seguridad. Este comando unificado está conformado por fuerzas federales. Un ejército se trasladó a una pequeña comunidad para reprimirlo. Mari Mari Compuché, Compu Lamuén, nos encontramos las Lamuén, que fuimos desalojadas por la fuerza esta madrugada del territorio, con los niños, con una bebé de un mes y un bebé de 4 meses, una mujer embarazada. Fuimos gaseadas dentro de nuestras propias casas, sacadas a la fuerza con nuestros bebés, y ahora nos encontramos detenidas abajo en el territorio. Vamos a ser trasladadas para Bariloche. Por favor, difundir, manifestarse. Hemos sido golpeadas, maltratadas, y hay niños perdidos en la montaña. Nos informan que hay orden de disparar con plomo, entraron a quemar ropa, y bueno, la situación está muy grave en este lugar.